Bueno, con el tema de qué ocurrió que no presentamos jugar, bueno, hay un problema muy grande acá con la Confederación de Básquet Paraguayo, en donde hay un problema de estatutos en el cual solamente pueden ser presidentes los que pertenecen a la Confederación durante 8 años, y bueno, es una prácticamente es una. Es una, bueno, una presidencia, una comisión donde son muy opositorios a Olimpia. Muchos pertenecen al club rival de la final. Y bueno, siempre hubo obstáculos para intentar ganarle a Olimpia, no solamente dentro de la cancha, sino fuera. Y bueno, a partir de la no sanción de un jugador, allá por septiembre, en donde le pegó un árbitro. Y solamente lo ha suspendido en 5 fechas, y generalmente lo que sabemos, no solamente de nuestro deporte, sino de cualquier deporte, la suspensión por tocar a un árbitro generalmente son muy fuertes. Eso le permitió jugar la final a este chico, y además, bueno, 3 partidos fueron arbitrados por 2 argentinos y un paraguayo. Y ellos constantemente se quejaron como que el arbitraje no ayudaba a nosotros y hicieron un cambio a pedido de San José, donde pedían que el cambio los árbitros. Y bueno, el cuarto lo ganó San José, y ahí Olimpia quiso hacer lo mismo y no se le permitió. Entonces, bueno, ahí ya fueron muchas obviedades juntas para darse cuenta que había algo más. Y bueno, el club decidió no jugar, y más allá que nosotros queríamos jugar y nos sentíamos en condiciones de poder ganar, ya es una decisión dirigencial y no podemos hacer nada contra eso. La verdad que yo hubiese actuado de diferente manera como jugador ya experimentado, y la verdad que es la primera vez que veo esto. Ver a otros deportistas festejar algo no ganado dentro del campo genera un poco de ruido, genera un poco de impotencia, porque hubiese actuado de otra manera, intentando arreglar primero las cosas y terminar el torneo dentro de la cancha. Pero bueno, nada, uno siempre va aprendiendo cosas, inclusive ya a mi edad, y la verdad que estoy sorprendido de la actitud, principalmente de mis colegas. Después, la parte dirigencial, yo intento no meterme porque no estoy en ese ámbito, pero como colega de los jugadores de San José, la verdad que me disgustó muchísimo ver la actitud festejando y también publicando cosas en las redes sociales que generan de que sean malos competidores. Bueno, yo siempre digo, con el tema del organizativo, me encontré con algo, a ver, que tiene dos caras. En lo organizativo le falta mucho, pero tiene muchísimo potencial. Principalmente potencial económico. Tiene mucho para, sin duda, para trabajar, pero es por ahí lo que no tenemos allá, ¿no? De esa potencia económica que nos haga que la liga vaya creciendo en nuestros aspectos. En Paraguay está. Entonces, por ahí es mucho más fácil armar un proyecto y gastar un poco más de dinero para que el básquet paraguayo crezca. Pero bueno, indudablemente hay que cambiar muchas cosas desde la Confederación. Y bueno, creo que a partir de esto y con la intervención del Ministerio de Deporte acá de Paraguay, creo que van a cambiar muchas cosas y se va a empezar a trabajar de conciencia. El tema del nivel, la verdad que me sorprendió para bien. Siempre entre nosotros, cuando vamos a otra liga, siempre hablamos pero bueno, la verdad que son 4 equipos muy fuertes, que cualquiera de ellos puede jugar en la Liga Nacional. Y bueno, principalmente mi búsqueda era la parte internacional, de ir a buscar la Sudamericana, y con el objetivo ahora que tiene el club importante de intentar ganarla. Así que bueno, esa parte de la deportiva, obviamente la económica viene acompañado, pero no perder ritmo de juego y bueno, terminar acá y ver qué posibilidad de volver o seguir en otra liga en el exterior. El tema de cambiar el chip, creo que lo estamos haciendo esta semana, pudiendo entrenar de diferente manera, conciencia y la verdad, y en muy buen nivel. Hay un objetivo claro que es pasar esta fase después de toda de todo el esfuerzo que hizo el club para intentar organizarla, con el costo que tiene organizarla. Y bueno, que hay una gran expectativa no solamente en el club, sino en la ciudad y en el país. Olimpia es el club más grande de acá de Paraguay y bueno, ya el movimiento que ha creado y las expectativas, vuelvo a repetir, que ha creado, la verdad que me sorprende muchísimo y hay que intentar por todos los medios hacer una gran serie y poder pasarla. Ojalá, sabemos que es muy difícil, sabemos que los tres equipos que vienen son durísimos y en 3 días tenés que estar muy atento, muy concentrado y físicamente muy bien como para jugar a gran nivel. Tema del nivel de los tres equipos, sabemos que son dos candidatos a ganar la Sudamericana como Franca y Quimsa, pero también sabemos que Libertad viene jugando una gran Sudamericana a gran nivel, los chicos se han sentido muy bien. Y bueno, estuvieron a punto inclusive de ganar la anterior fase en Uruguay. A ver, yo lo que siempre digo, le digo a los chicos de acá, que jugar contra un equipo argentino genera estar atento en muchas cosas, principalmente en la parte táctica, que por ahí falta un poquito acá en Paraguay. Y nada, intento todos los días transmitirle, creo, con Javier, que hemos tenido la mayor experiencia a nivel nacional, intentar corregir algunas cosas y nada, más que nada mantener la concentración, lo táctico. Que yo creo que si Libertad está en este nivel va a ser difícil ganarle y nosotros no sobra nada, así que esperemos bueno, que tengamos una gran... unos grandes 3 días. Mira, de acuerdo a mi futuro, gracias a Dios me ha abierto muchas puertas el tema de la Sudamericana, jugar en otro país. Tengo la posibilidad ahora de ir a Uruguay, de ir a México o Venezuela también. También está la Liga Argentina, pero la verdad que hoy por hoy, y estando en mucha concordancia con mi familia, mi mujer principalmente, estoy abierto a cualquier posibilidad. Pero bueno, hay que esperar. La verdad que hoy estoy pensando en la Sudamericana, en poder pasar esta serie y si la pasamos estaría hasta diciembre acá en Paraguay. Así que bueno, hoy por hoy voy día a día y objetivo a objetivo. Así que bueno, veremos más adelante.